Y en la Red Nacional de Farco nos ocupamos de un tema, un gran tema de nuestro país, un gran tema social, que es la violencia hacia las mujeres. En el día de ayer se conoció en la ciudad de Rosario el caso de una joven de 25 años con un bebé de 3 meses que estuvo al borde de la muerte luego de recibir una nueva golpiza de parte de su pareja. Le provocó un fuerte golpe, además de otros golpes en el cuerpo, un fuerte golpe en la cabeza, terminó inconsciente en un hospital de la ciudad de Rosario y el dato más preocupante es que esta mujer había hecho cerca de 30 denuncias y nunca había sido protegida. Y por eso estamos en contacto con Susana Chiarotti, abogada, directora del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo de la ciudad de Rosario y también integrante del Comité de Expertas de la Organización de Estados Americanos en temas de violencia. Hola Susana, ¿cómo estás? Buen día. Hola Susana, ¿me escuchás? Sí, sí. Susana, el llamado tenía que ver más que nada con la preocupación que genera que se vuelvan a dar casos de este tipo y sobre todo en una ciudad tan importante como Rosario y sobre todo teniendo en cuenta que había habido 30 denuncias o 30 pedidos de auxilio de esta joven de 25 años. Sí, acá lo que nos llama la atención es que la víctima finalmente, después de hacer 30 denuncias, tuviera que recurrir a la prensa y a mí me parece que fue un gesto de impotencia, decir, bueno, hice 30 denuncias, 30 intentos de obtener justicia y frenarlo por las vías adecuadas a la violencia que ejercían sobre mí, sin ningún tipo de resultado, porque las 30 denuncias deben estar archivadas en algún lado, nadie hizo nada con esas 30 denuncias, y entonces decidió recurrir directamente a la prensa, ella llama al canal directamente. Entonces acá tenemos un indicador grave que debe ser leído por el Poder Judicial, debe ser leído por la Policía Provincial, porque está mostrando que el tema de la violencia no les importa, que no hacen ningún caso de las denuncias de las mujeres, no las escuchan, no toman ninguna medida, no lo pasan al tribunal, el tribunal no cita, no hay medidas cautelares, no hay protección para la mujer, y si hubiera resultado en una muerte, estaríamos ahora lamentándonos y preguntándonos, ¿habrá denunciado o no habrá denunciado? Ahora podemos conocer que hizo 30 denuncias. Estas 30 denuncias son, en estos momentos, como paquete, una vergüenza para el Poder Judicial y una vergüenza para los que trabajan con la seguridad de las personas en esta provincia. Y está mostrando que el tema de la violencia para la mujer es un tema menor al que no le dan importancia. Es probable que salgan a la prensa con manifestaciones diciendo de simpatía o de solidaridad. En realidad tendrían que cubrirse de vergüenza porque no hicieron ni están haciendo nada. No hay en la provincia un plan provincial para prevenir, sancionar y erradicar la violencia. No hay una partida presupuestaria específica para violencia contra las mujeres que permita implementar servicios adecuados, darle seguimiento, contención, y cuando denuncian, queda trancada en los primeros estadios de los pasos en tribunales y nunca llega a una sentencia, y menos aún llega a una indemnización, a una reparación de la mujer, y tampoco hay jamás seguimiento de qué pasa con las sanciones o con la sentencia que se dieron. O sea, directamente nos quedamos en el primer capítulo de toda la novela, que es el de la denuncia, sin contención, sin apoyo para las mujeres. O sea que me parece que este caso tiene que llamar a la reflexión a las autoridades provinciales y municipales. Otro de los puntos importantes es que acá en Argentina tenemos desde el año 2009 una ley de protección integral a las mujeres víctimas de violencia, creo que desde 2010 ya está reglamentada, y establece mecanismos para que este tipo de casos no se den, digamos, que la mujer que es víctima de violencia y que hace una denuncia, automáticamente se tengan que activar determinados mecanismos para darle protección a ella y a sus hijos, y sin embargo este tipo de casos se siguen reiterando, esta vez fue en Rosario, pero ocurre en otros lugares del país. Incluso en muchos casos termina con la muerte de la mujer. Sí, a mí lo que me gustaría saber es si las autoridades la leyeron a la ley. Porque vos sabés que existe la ley, yo sé que existe la ley, y el tema es que la ley, en primer lugar, no se ha difundido mucho, y derecho que no se conoce es derecho que no existe. O sea, todas las mujeres de la provincia deberían conocer, y del país deberían conocer la ley. Y por otro, la ley exige a las autoridades tomar una serie de medidas que todavía no se tomaron. Y la ley no es de ayer. Ya tiene 2 años. Mejor dicho, tiene 3, pero desde que se adhirió acá a la provincia, salió la reglamentación, ya es bastante tiempo como para que la legislatura provincial, en vez de estar tironeando políticamente, haya votado un presupuesto para un plan provincial. La Dirección de Políticas de Género debería tener un plan provincial de prevención, sanción y erradicación de la violencia, que no lo tiene, a pesar de que lo hemos reclamado. Entonces, digamos, acá hay una desvalorización del tema, una minusvalorización del tema de la violencia, no se le da importancia, y no se han tomado las medidas que deben tomarse para que las mujeres estén realmente protegidas. Se creen que con largar una ley está todo hecho. La ley es un papel, después la ley hay que implementarla, y hay una distancia muy grande, una brecha brutal entre la letra de la ley y la realidad que viven las mujeres. Creo que esa es la brecha que tenemos que tratar de acortar. Susana, por último, ¿qué se le puede decir a las mujeres que por ahí están escuchando esta entrevista y están siendo víctimas de situaciones de violencia? Digo, desde lo más mínimo, desde la agresión psicológica o verbal hasta la agresión física, ¿qué se le puede decir? Porque yo imagino que los que al menos en la ciudad de Rosario vieron o se enteraron de la situación de esta mujer, dicen, ¿qué hago? ¿A dónde recurro? Hay que plantarse de otra manera frente a las autoridades. Hay que decir, yo tengo una ley que me protege, ¿usted qué va a hacer? ¿Cuál es la medida cautelar que usted va a dictar? ¿Qué medida van a tomar? ¿O me van a dejar desprotegida? Y tomar el nombre del funcionario, el día y la hora en que han ido a hacer la denuncia, y después sacarlo a la prensa. Tendremos que empezar a utilizar la vergüenza social para que de una vez empiecen a trabajar, ¿no? Porque pensaba, cuando van a la comisaría, que incluso ayer se recomendaba públicamente que fueran a hacer la denuncia a la comisaría, o si no a tribunales, en lugar de priorizar primero que vayan a tribunales a hacer la denuncia, cuando van a hacer la denuncia generalmente se toma como cualquier otra denuncia, y por lo que yo tengo entendido, la ley habla de que automáticamente a esa mujer se le debe brindar protección y apartarla y separarla y protegerla del agresor. Entonces, suena bastante loco mandarla a la mujer a la comisaría, a la boca del lobo, o a que se le rían en la cara y a que siga corriendo peligro su vida. Sí, mira, Pepe, acá nuestro país ratificó la Convención de Belén do Pará, que obliga al Estado a prevenir, sancionar y erradicar la violencia. Yo te voy a decir, de esas 3 obligaciones grandes, nosotros solo emprendimos una partecita de la obligación del medio, la de sancionar. O sea, no estamos previniendo, porque para eso se necesitan campañas públicas, cambios curriculares desde el jardín de infante hasta la universidad, para trabajar el tema de la igualdad entre varones y mujeres, la no discriminación, la violencia, etcétera, ¿no? Y la erradicación estamos lejos todavía. Entonces solo nos ocupamos de la del medio, la sanción. Pero la parte de la sanción de la violencia tiene como 5 capítulos, digamos. Empieza con la denuncia, en la cual la mujer tiene que recibir apoyo, contención psicológica y jurídica, y asesoramiento, ¿no?, psicológico y jurídico. Después sigue con la sustanciación del juicio. Después viene la sentencia, la reparación a la mujer, indemnización por los daños causados, y el seguimiento de la sentencia para ver cómo se está cumpliendo, si no se reiteraron los casos, etcétera. Ahora, teniendo enfrente estos casos y mirando el caso de la mujer esta que denunció 30 veces, creo que de esos 5 capítulos que tiene la obligación del medio, la de sancionar la violencia, solo tomamos la primera parte y mal, incompleta, porque la mujer que va a denunciar no recibió contención, no recibió asesoramiento, no se dictaron medidas cautelares que alejen al agresor de su casa, no tuvo protección de ningún tipo, los juicios no se sustanciaron en los 30 casos, ¿entendés? Hubo 30 denuncias y la persona sigue dando vuelta y ella temiendo por su vida. Y yo lo que me pregunto es esto, ¿cuándo los gobernantes trabajan el tema de la seguridad ciudadana dedicándose solo al crimen organizado? ¿No tienen en cuenta la seguridad de las ciudadanas mujeres cuyas vidas se ven afectadas no por el crimen organizado, sino principalmente por los femicidios íntimos y la violencia de género? Digamos, creo que tienen que cambiar el paradigma de seguridad, tiene que analizarse de otra manera el concepto de seguridad. Y esa diferente concepción a la vez tiene que ir acompañada de un cambio presupuestario, porque si no nos quedamos en el verso y ya nosotras estamos cansadas de eso, ¿no? Susana Chiarotti, directora del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo de Rosario, te agradecemos mucho el contacto con Farco. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego.